dan miedo, es que no soy alacrán. Te juro que me voy a dar, no me lo voy a pistear. No me voy del casino ni tampoco el comer. Malas manos que tengo.